solapando en las venas, furioso como un ciervo asesino, rota la sed incendiada como un planeta convicto. Supervivencia implacable, su sol, la vieja ternura, los recuerdos, todo hecho una gran herida, todo enredándose en la marisma que antes no veíamos, al ahogamiento. Cortísimos todos los caminos, no hay una patria, un tacho de basura, una mujer desnuda en que desembarcar. Los